por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino tan cruento a la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados clavó, cuanto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Él es todo ternura y amor para mí, mi alma impura su sangre lavó. Ya no hay condenación.